sé que lloraré, lloraré. Me mirarás, mirarás. Y reirás, reirás. Y me dirás, no muerte ya, no muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí, más hoy ya comprendí. Un día te veré. Reconoceré, conoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, lloraré. Me mirarás, mirarás, y reirás, reirás, y me dirás, no muerde ya, no muerde ya. Cada sitio me acuerdas tú, cada momento me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre me alentó, en Jesús encontré consolación y Él me prometió. Un día te veré, tan solo estás sufriendo, yo lo sé, tan solo un día te veré, y no más despedidas esta vez, esta vez. Te reconoceré, conoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré, lloraré. Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya, no muerte ya.